Impacto evangelístico. ¡Aleluya! ¡Despiértate tú que duermes! Esto no se le dice a los pecadores, a los inconversos. Esto se lo dice San Pablo a la iglesia más espiritual que había en la era apostólica. La iglesia que pudo asimilar un mensaje tan profundo como es el mensaje que contiene la epístola a los Efesios. Cuando el misterio de las edades es descubierto y es expuesto en esa epístola que nos lleva al arcano de Dios, a la mente de Dios, al propósito eterno de Dios, desde antes de haber galaxias y mundos. Y después nos lleva a la eternidad, al futuro. Una iglesia profundamente espiritual. Sin embargo, el Espíritu Santo usa a ese hombre de Dios, San Pablo, para decirle: despiértate, tú que duermes. Y si el Espíritu Santo usó a San Pablo para decirle a la iglesia de los Efesios que era una iglesia profundamente espiritual, ¿qué nos dirá a nosotros? Por esta razón, yo me siento enteramente libre para citar esta escritura para todos nosotros esta noche, porque aquí nadie puede reclamar más profundidad espiritual que los hermanos en Efesios. Y si Pablo les dijo a ellos: despiértate tú, y este es un mensaje personal, es a cada uno. Alabado sea el Señor. Despiértate tú que duermes. Cuando uno está dormido, está fuera de sí. No se da cuenta de nada. Viene el ladrón y se lleva lo que quiere, y uno dormido. Uno está como muerto cuando está dormido. Por eso enseguida dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos. Porque el que duerme espiritualmente está muerto espiritualmente. No tiene vida. Está muerto. Alabado sea el nombre del Señor. Así como el que duerme físicamente está como muerto, el que duerme espiritualmente está muerto. Está sin la vida de Dios, está desconectado de Dios, porque Dios es la vida. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y el que duerme está en tinieblas. Más arriba dice: todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta a todos. Pero el que está dormido está en tiniebla y tiene los ojos cerrados, aunque haya luz. Bendito el nombre del Señor. Está muerto. creyente en las iglesias que está dormido, está muerto. Y no tiene la luz de Cristo, está en tinieblas. Todo creyente que está dormido espiritualmente está muerto y está en tinieblas. Y puede cantar aleluya, y puede decir gloria a Dios, y puede decir amén, y puede dar palmadas, y puede llevar los hermanos en la guagua, como la hermana de Seiba, tremenda, transportando gente, o en locales, ya lo consigue, bueno, tremenda en Seiba. De la comodidad. ¡Ay! Unos muebles de 1,500 pesos. Y que las almas se las lleve Pateco. Y hay muchos que están durmiendo ese sueño y están en las iglesias, pero están dormidos. Y hasta hay predicadores que están dormidos, que no abren un local nuevo, no pagan un local. ¡Ay! Se les cae la iglesia. ¡Ay! ¡Ay, que no hay dinero! ¡No hay dinero! ¡Mire! Cuando uno invierte dinero, que es el dinero de Dios, eso de que los diezmos son del pastor, los diezmos son de Dios. De Dios, dice la Biblia, los diezmos son míos, dice Jehová. Claro, para el sostén de la obra. Pero esos diezmos, el pastor, además de tener su, atender sus gastos, ¿cuál es la idea? De meterlos al banco y de comprar finca y de comprar, poner negocio. Hace unos años en Bayamón había dos pastores hablando y yo estaba, porque yo andaba con uno de ellos, y ellos dos estaban hablando porque los dos eran uno para el otro y el otro para el uno. Estaban en su conversación de eso, de muebles y de carros y de cosas y de tal y de tal. Y dice uno, a mí Dios me ha prosperado en el ministerio de una manera tremenda. Dice, fíjate, tengo dos carros públicos en la línea. Tengo la casa que vivo y compré otra en tal barrio. Y ahora tengo una finquita en Trato. Mira cómo Dios me ha prosperado en el ministerio. Pero eso no es estar próspero en el ministerio. Eso es estar durmiendo. Eso es ser materialista. Bendito el nombre del Señor. Como nosotros nos vamos pronto para el cielo y que se quede aquí, que se les averigüe como quiera, pero nosotros nos vamos. Y nosotros queremos arreglar bien nuestra vida con el Señor. Y el que no quiere enderezarse, que mire a seria, dice que va, con Dios no juego más. Es que con Dios no se puede jugar. Eso no es más que un sueñito que Dios le dio. ¿Cómo será la realidad? Saúl en la cueva mientras dormía, quedó desarmado, quedó sin autoridad. Y muchos creyentes, mientras duermen, el sueño de sus pasiones espirituales, sus riñas, sus odios, sus rencores, sus envidias, para ir en el camino que Dios nos ha señalado, nos tienen que pagar todos. Como uno, el hombre ancho, hombre, aquí está el pastor del hombre ancho. Que dijo que el Señor lo había llamado a Venezuela. Y yo creo que el hermano Sola sabe quién es. Que el Señor lo había llamado a Venezuela. Y que Dios lo había llamado a Venezuela. Pero que para él ir a Venezuela, el Señor tenía que darle un carro nuevo. Y 4,000 pesos en efectivo en el bolsillo. Si así cualquiera. Porque iba mejor para el campo misionero que lo que él mismo vivía allá en Brooklyn. Los vientos, las olas empezaron a combatir el barco. El capitán dio las órdenes para controlar el barco, pero no se podía controlar. Dio las órdenes de empezar a lijar el barco, o sea, a tirar bulto para el mar. Y empezaron a tirar bultos, a tirar carga, a tirar comida, a tirar mercancía, a tirar cuanto bulto había, tirando para abajo y para abajo y para abajo por la borda. Y entonces siguieron recorriendo todo el barco hasta que encontraron el bulto del problema. Thank you. encontraron a Jonás y le dijeron: ¿tú quién eres? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Y está viendo, pregúntenme. Yo soy el del problema. Menos mal. Porque casi siempre dice el del problema es. Es el que tiene la culpa. Es el que tiene la culpa. ¿Ves? Esta situación es por ese que tiene la culpa. Y en las iglesias siempre tiene la culpa el pastor. Que en las iglesias siempre quien tiene la culpa es el pastor. Y yo no sé qué problema hay, que Dios siempre llama, siempre escoge, siempre pone al frente, al menos que sabe. Se libraron de la peor de las cargas. Y cuando Dios nos libra de todo. No me lo muela. No me lo muela todo. ¡Hombre! te alumbrará Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Podíamos seguir, pero uno más. El hermano Pedro. Jesús, en los días cuando la sombra de la cruz ya se proyectaba en su vida y él era consciente de que ya en breves días tendría que ofrendar su vida en propiciación por nuestros pecados y con el precio de su sangre pagar nuestra redención. Fue al huerto con los apóstoles y a tres de ellos, los que estaban más cerca de él, les dijo, vamos un poquito más adelante, y les dijo, quédense aquí, yo voy un poco más adelante a orar, y oren conmigo, yo voy allí a orar, ustedes oren aquí conmigo, una hora, oren conmigo una hora. Porque mi alma está angustiada hasta la muerte. Los dejó allí. El Señor se fue. Dijo, Padre, oraba y agonizaba. Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Y era posible que pasara. Si el Señor se detiene allí, la copa pasa, pero nosotros nos perdemos. Mas Jesús dijo, pero no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Ese pero de Cristo, nosotros somos muy dados a los peros. Yo iría a la iglesia, pero. Yo iría al culto de calle, pero. Yo pagaría mis diezmos, pero. Yo iría al hospital a repartir tratados, pero. Y todo es pero. El único pero de Cristo, divino pero, un pero que nos salvó, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, aunque me cueste la vida. Y así es que nosotros deberíamos decir pero. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. El Señor oró, a la hora vino y los encontró encendidos en la oración. ¿Ah? Roncando, dormidos. Hoy no habéis podido orar conmigo una hora, velad y orad, para que no caigáis en tentación. La carne está enferma, el espíritu presto, velad y orad. Quédense aquí, oren conmigo una hora, que yo vuelvo a orar. Y se fue a orar y oró en los mismos términos. Y volvió y los encontró. ¿Cómo? No habéis podido orar conmigo. Vámonos. Y cuando se aprestaban a ir, la turba. Judas, con un beso, entregó al maestro. Pedro, aló la espada, y hizo ¡buah! Y le tumbó la oreja al soldado. Pero usted no vaya a creer que era que Pedro era torero tumbando orejas. No vaya a creer que Pedro lo que le interesaba era la oreja del soldado. Pedro le tiró a tumbarle la cabeza. Pero el soldado se esquivó y siempre le llevó la oreja. Y claro, como Pedro estaba durmiendo, cuando vino la prueba, cuando vino el problema, no estaba preparado, estaba dormido, estaba muerto, estaba en tinieblas, y la manera de las tinieblas es la violencia, y le tumbó a tumbar la cabeza. Alabado sea Dios para siempre. Alabado sea el Dios de la gloria. Despiértate tú, que duermes, y te alumbrará Cristo. En esta hora crucial, no se puede dormir. Despertemos, que nosotros no somos de las tinieblas. Nosotros somos de la luz. Nosotros somos hijos de luz. Y en nosotros no puede haber tinieblas. Alabados el Dios de la gloria. Nosotros no podemos dormir. Porque los que duermen de noche duermen. Están en tinieblas. Están en oscuridad. Nosotros somos del día. Despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos. Y te alumbrará Cristo. Y cuando uno se despierta y uno se levanta y uno recibe la luz de Cristo, entonces es que es llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis de vino en lo cual hay disolución, dice dos versos más adelante. No os embriaguéis de vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Dice en Hechos que Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, te alumbrará Cristo y por la obediencia tuya serás lleno del Espíritu Santo en esta noche. Alabamos el Dios de la gloria. Dios tiene sus manos llenas para derramarla en bendiciones sobre su pueblo. Satanás, el Señor lo reprenda, tiene sus manos llenas y está llenando al pueblo que no conoce a Dios cada día de más inmundicia, de más basura, de más inmoralidad, de más pornografía, de más ataduras, de más corrupción, de más poca vergüenza.